Entonces ese tema era ahí, Deep Unknown, el último single de Stratovarius, que bueno, se están presentando ya la próxima semana, sería Roberto, ¿no? Exactamente, la próxima semana, ya que esto va a salir, ¿cuándo? ¿El sábado? Sí, va a salir, está saliendo mañana. ¿Cómo estás, compadre? Bien, pues aquí aportando nuevamente a Metalurgia. Sí, bueno, hay harto recital esta semana, para lo de GBH, que ya vamos a hablar de GBH, está lo de Stratovarius, que lo vamos a hablar recién, se cayó el recital de Bicho in Divine, también tenemos el recital de Creators, más Exodus, más Undercroft, que también vamos a estar tocando hoy día, tenemos lo nuevo de Denun, el single nuevo de Denun, Distant Memories, harta cosa, harta música que tocar, vamos a entregar los ganadores por fin de lo que es de lo que fue el concurso de Aeterna, que regalamos la última producción de la banda, Mar de Atardecer, vamos a ver los ganadores, así que hay hartas cosas para hoy día y vamos a empezar con lo que estaba sonando recién, Stratovarius. ¿Me podéis dar los detalles del recital, Roberto? Pero por supuesto, el recital este será el viernes 16 de octubre en el espacio Broadway que queda camino a Valparaíso. Lo que es claro ya es que el recinto no se cambia ni cagando, ¿cachai? Ya. Hay, según alguna gente que ha posteado un collapse, dicen como, oigan chiquillos, anda un rumor de que se va a cambiar para el Teatro Teletón, ya, ¿dónde? No, imposible ya, a esta altura ni cagando se va a cambiar. Así que, bueno, para ello la productora dispuso, se supone, unos buses para llegar al lugar. Uh-huh. Estos buses van a salir desde el metro Las Rejas y serán de forma gratuita para todas las personas que hayan comprado su entrada en preventa, que la preventa todavía sigue en pie, ¿cachai? Así que ellos tienen que llegar al metro Las Rejas y ahí van a salir los buses desde la 1:00 p.m. van a estar saliendo hacia allá. O sea, mínimo, po, weón. Lo mínimo que podía hacer si estáis haciendo un recital tan a la chucha, po, weón. Y que está alejado, de hecho, de dos ciudades. Claro, y lo otro que yo conversaba con uno de los encargados y me decía que iban a haber más o menos 30 buses para llegar a la gente. Lo que no tengo idea si será tan así, de repente. Son 10, ¿cachai? Mira, no tengo idea. Mira, yo lo que creo que está calculando la productora, ¿cachai? Si tú me estás diciendo que la cuestión va a partir a la 1, ¿cachai? A lo mejor, o sea, la salida de los buses, yo estoy seguro que no todos van a llegar a la 1 y yo creo que la mayoría va a llegar más o menos a la hora, ¿ya? Entonces, claro, como es de costumbre, va el chileno, última hora. Sí, van a tener ahí a lo mejor se les va a armar algún atochamiento, algún cuello de botella con la gente ahí que vaya a Stratovarius. Bueno, ojalá que no pase eso, bueno, y para Creator también lo mismo. Sí, no, para Creator ahí sí es que ahí quedaría más la caga que con Estrato. Sí, bueno, de ahí vamos a dar los detalles del recital de Creator. Sí. ¿Algo más que contar? Ah, los teloneros. Claro, los teloneros. Lo otro es que la entrada ya está a 20 lucas en preventa y quedan 10 entradas VIP a 40 lucas. Los teloneros se bajó Polímetro porque no llegaron a acuerdo económico por el comunicado que mandó el Ricardo Susarte. Entonces entra Delta, pues Delta, que ya los teloneó en el 2005, va a telonear nuevamente a Estrato junto al voltaje que cumple 11 años de carrera. Me parece excelente el cambio de telonero, weón, porque la verdad, no, en serio, yo Delta encuentro que es una banda mucho más propicia a telonear a Stratovarius que Polímetro, sinceramente, ¿cachai? Bien, súper bien por eso. ¿Algo más que acotar con respecto al recital? No, nada más. Pues hablemos al tiro de Bicho in Divine. Sí, Bicho in Divine. Se canceló el concierto porque o sea, los encargados de la gira sudamericana publicaron un comunicado en su página y decían que se cayeron 6 fechas porque productores de otros 5 países no cumplieron con los contratos que tenían estipulados. Ya. Y eran, a ver, iban a hacerse conciertos en 8 países. Claro, y de esos 8 países solamente 3 les cumplieron con lo acordado. Y uno de ellos era la productora chilena que siempre estuvo cumpliendo lo que la productora exigía. Mira qué bueno. Y los países, claro, bueno, porque mucha gente dice, no, si estos productores son como la callampa, sí, pues. lo único que les interesa es la plata y no están ni ahí con uno y pagan la entrada. No, pues acá la productora nacional estuvo bien, estuvo firme con lo que ellos firmaron. Los que no cumplieron con el trato fueron las productoras mexicanas, una de Venezuela, una colombiana y una de Paraguay. Por ellos cagó toda la gira. Así que la entrada acá en Santiago, o sea, en Chile, se van a estar devolviendo desde el martes 13 de octubre. Qué lata igual. Pues bueno, para que vean que no somos lo único donde pasan weas pencas con los recitales, weón. Bueno, y que esto nos conllevó a lo que es la caída del recital. Oye, ya, Roberto, vamos a ir a la música porque hay muchas cosas que tocar hoy día. Bueno, ahí pasa lo de Stratovarius, weón. Para la gente que vaya a Stratovarius, yo todavía estoy por ver si voy o no, la verdad. Vamos a entrar a la fundición de metales. Vamos a seguir escuchando aquí heavy metal, pero nos vamos a ir un poquito hacia el lado más glamero, porque salió la nueva producción de Wasp llamada Babylon. Y nada, pues sé que la verdad es que esta semana no hay muchos discos nuevos. Y bueno, la verdad es que hay tantas cosas que tocar que no se va a hacer necesario escuchar mucho material nuevo, pero también tenemos hartas cosas que mostrarle aquí en Metalurgia. Igual le dije, lo nuevo de Wasp, que la verdad a mí me gustó bastante. El disco Babylon y nada, pues vamos a ir a la música, ¿te parece? Por supuesto, es un gusto escuchar a este tipo de bandas que hicieron historia en el glam. No, sí, que el disco está bien, está súper bueno. Bueno, en serio, te lo recomiendo totalmente. Ahora ya, vamos a cachar. Esto es Wasp con el de su disco Babylon, el tema Thunder Red. Esto es un nuevo estreno, un nuevo metal al rojo vivo. Estás en la fundición de metales. Yeah. aquellos temas viejos y oxidados por el tiempo cobran nueva vida acá, en la restauración de metales. Oye, ahí pasaba la restauración de metales de Metalurgia con ese cover que hizo Metallica, uno de los tantos covers que hizo de Diamond Head, de Prince, que venía incluido en la primera edición del Garage Days de Metallica, weón. Ese ahí fue cuando recién entró Jason Newsted a la banda, ¿cachai? Y hicieron ese disco de covers un poco para alivianar lo que había sido la muerte de Cliff Burton. Y yo no sé si era contigo lo que conversamos el otro día, Roberto, acerca de la cuestión de la formación que debió haber sido Metallica acerca de una declaración que había dicho la otra vez Dave Mustaine. Que, no conmigo. Ya, bueno, que lo conversaba igual con otra gente, entonces la verdad no me acuerdo. Pero Dave Mustaine dijo la otra vez, dijo: si yo me hubiera quedado en Metallica, habríamos sido más grande que los Beatles, ¿cachai? Pero teniendo en consideración a Cliff Burton y a Dave Mustaine dentro de Metallica, con claro. Hetfield y Ulrich, ¿cachai? Que eso hubiera sido, la verdad yo encuentro que eso hubiera sido una buena formación, pero bueno, todos saben la historia, echaron a Dave Mustaine de Metallica y pasaron las weas mamonas, ¿cachai? Y todas las weas, pero bueno. Eso. Oye, hay otro recital que está antes de lo que es Stratovarius, que yo ya lo había anunciado. Y estoy hablando de el recital de GBH. Yo sé que esto no es metal, es una banda de hardcore punk, pero que eventualmente GBH terminó llegando hacia lo que es el metal, un poco como lo que pasó con The Exploited. Así que de todas formas le vamos a hacer aquí promoción aquí en Metalurgia. ¿Tenéis la info por ahí de GBH, Roberto? Sí, aquí está. GBH será, mira, se supone que será en la Arena Recoleta, que queda en este 988, pero estuvimos leyendo por ahí que del Teatro Novedades, así que no sé, Felipe, yo optaría por decirle a la gente que vaya a la Arena Recoleta. Sí, de todas formas, sí, la mayoría de la información dice Arena Recoleta, no sé que por ahí alguna página se haya pegado un guatazo que donde fue la información que se publicó que iba a ser en el Teatro Novedades. Aunque la verdad no sé, bueno, yo no sé el porte de la Arena Recoleta tampoco, o sea, yo nunca he ido a ese recinto. Es acuático, así no sé. Me tinco un galpón, así va la cagada, no cacho. Mira, y la otra cuestión que si hacen la cuestión en el Teatro de Novedades, los punkies van a terminar derrumbando la wea, ¿cachai? Así que, weón, yo creo que sería un favor para el metalero. Sí, de todas formas, weón. Pero no, más allá de eso, la info oficial dice Arena Recoleta, así que aténganse a eso. Sí, oye, las entradas están anticipadas a 8 lucas y el día del concierto van a estar a 12 mil pesos y telonean los fiscales ad hoc. Por eso te va a quedar mal la cagada, weón. De hecho, yo creo que el otro día estaba hablando con una amiga que es punk, weón, y me está diciendo, ¿sabes qué? Va a quedar la cagada en la fila. Sí, weón. Pues. Ni siquiera antes cuando empiece la weá, ni los teloneros, ni nada, va a quedar la cagada en la fila, weón. Así que bueno, los que vayan ahí a ver esa leyenda del hardcore punk que es GBH, weón, yo por lo menos, yo quiero puro ir, weón, porque no me puedo perder una cuestión así. Yo, de hecho, ahí donde pasaba Metallica, yo me acuerdo alguna vez de haber visto a James Hetfield una foto que sale con una polera GBH, weón. Así cuando era muy pendejo, ¿cachai? Así unas 20 años, ¿cachai, weón? Una cosa así. Lo vi con una polera GBH en una foto, weón. Así que, para que se den cuenta, o sea, la influencia que tiene y que tiene en banda como lo que es GBH en el metal, weón. Que me han influenciado harto, inclusive a bandas como Metallica o Slayer, que escuchamos el cover hace un par de semanas atrás, weón. Eso. Bueno, no hay nada más que acotar, pues, weón. No, nada más que concretamente esa es la info que hay, así que ya pues, así que vamos a ir a escuchar GBH y espero que disfruten este tema, los que les gusta el punk y los que no les gustan o no lo conocen, bueno, pongan la oreja porque está totalmente la raja. Esto es GBH con I Am Dead Yet. Yeah! Cuando la belleza se vuelve metal y las mujeres toman los instrumentos, entonces escuchas a las Ninfas de Acero. We'll be right back. Oye, eso que pasaba ahí en la Diva de Acero era lo nuevo de Épica, compadre. Marcher of the Free World se llama el tema de su disco Design Your Universe, weón, que está, se los digo, compadre. Yo, o sea, no como fanático, porque la verdad está bastante bueno el disco. Tiene su alto y sus bajos, la verdad. Por ejemplo, hay un tema que lo comentaba hace un rato atrás en off, hablando con Roberto, que fue invitado Tony Caco de Sonata Ártica a cantar un tema, y que la verdad ese tema es muy cero aporte, weón. Porque Tony Caca, sí. Empezaron a repetir lo que habían hecho ya con el vocalista de Camelot, pero yo creo que no lograron lo mismo, la verdad. Ni una gracia, pero el disco es bastante largo, dura una hora y cuarto, y tiene temas grosos, weón, como lo que pasaba ahí, ese Marcher of the Free World, que sí, no sé, o sea, yo tengo que darle más vuelta al disco para poder calificarlo, si es bueno o malo, pero a primera instancia se escucha mucho, mucha influencia death metal. De hecho, hay un tema que lo había compuesto Mark Jansen para una banda, un proyecto black metal que él tenía, y que lo metió ahí en el disco ahora de Épica, weón. Guau, qué guático. Así que, tema? Puta, no me acuerdo el nombre, pero es uno que está en la mitad del disco, que dura como 13 minutos, weón. ¿Cachai? Si tenéis el setlist del disco ahí, weón, lo podéis decir, ¿cachai? Pero, Kingdom of Heaven, sí, ese es el tema. Y hay otros temas, como si se dieron cuenta también ahí en la comenzada de Marcher of the Free World. Yo encontré que hay mucha influencia de Fear Factory, y más que Fear Factory, de Dino Cazares, weón. Esos riffs así medio maquinales, también hay harto de eso, ¿cachai? Así que es totalmente espectacular lo nuevo de Epica, Design Your Universe. Y lo que pasaba antes de eso, GDH, que si ustedes dicen, oye, pero ¿cómo este one pegó punk con el metal gótico? Como que nada que ver. Pero para los que cachen a Epica hace un tiempo atrás hizo un cover de una banda hardcore, bueno, así que no he tenido la oportunidad de tocarlo aquí en la restauración de metales, pero esperemos que algún día lo pueda tocar, bueno. Eso. Oye, Roberto, yo no sé si te acordáis que la semana pasada y la antepasada habíamos estado haciendo un concurso aquí en Metalurgia. Regalamos la última producción de A Eterna, llamada Mare de Atardecer. Y bueno, los felices ganadores ya se les hizo llegar el código de la descarga del disco, weón, para que lo disfruten en su casita, no tengan ni que moverse en su escritorio y le llegue ahí, puedan escucharlo en formato digital MP3 totalmente gratis, weón. Los ganadores fueron César Cid, Sebastián Castillo y Rodrigo Palma, weón. Así que felicitaciones para ellos, que escribieron a la casilla metalurgia93@yahoo.cl, y se ganaron los discos ahí de A Eterna. También, si ustedes tienen sugerencias, consultas, dudas, preguntas, lo que ustedes deseen, pueden hacerlo a la casilla metalurgia93@yahoo.cl, así como también en el Facebook de Metalurgia. Ahí una persona, una mujer llamada Mirna Ortiz, me había puesto ahí en el grupo de Facebook, que puso un link a una cuestión donde se transmitían señal en vivo de programas de radio y programas de televisión en vivo, digital, al aire. El cuento es que, igual, te agradezco, Mirna, totalmente te agradezco la intención por querer ayudar a Metalurgia. Así como hacer nosotros el programa directamente en vivo, para el formato que tenemos ahora de podcast, de repente se nos hace complicado. Eventualmente nosotros igual queremos llegar a lograr algo más grande, que salir de este formato de podcast, pero por mientras hay que analizar soluciones, ¿cachai? Y no llegar y hacer las tontas ya locas, porque la idea es entregarle la misma calidad que por lo menos se le entrega con este podcast, que es Metalurgia. Si se hiciera el programa en vivo, tendríamos que modificar un poquito las pautas del programa, así que de todas formas yo te agradezco tu intención, y de todas maneras, o sea, no tengáis duda que Metalurgia no se puede quedar pegado en esto, y obviamente hay que seguir adelante, así que vamos a tomar en cuenta la página que tuviste ahí, que era livestream.com, para poder seguir evolucionando esto, lo que es Metalurgia. Oye, Roberto, vamos a seguir aquí en las Divas de Acero. Pero vamos a ir del metal gótico a cambiar un poco hacia el folk. Va a sonar una banda que ya ha sonado aquí. Estoy hablando de Daldriada, que es una banda que ha estado bastante activa en este último tiempo. Yo la he tocado bastante aquí en Metalurgia. Creo que, bueno, mínimo una vez al año suena esta banda aquí en Metalurgia, porque sacaron un disco llamado Arani Album. Y nada, bueno, siguen haciendo lo típico, todo lo que es el folk metal, harto, se parece un poco, de hecho, nunca tan happy, ¿eh? Pero se parece un poco a Corpiclani. Ah, Es como un poquito más. No tan feliz, ¿cachai? No tanto hablar de copete ni cuestiones así, ¿cachai? Pero va por ese estilo, ¿ya? Pero con voces femeninas. Así que eso. Oye, bueno, está tocando Corpiclani en nuestro país. Hoy día no vamos a alcanzar a dar los detalles de eso, pero de ahí tienen algo. Concretamente es en noviembre, el 3 tocan en Antofagasta y después entre el 5 y el 8 tocan en Santiago, parece que era Talca y Puerto Montt, algo así. Ya. Bueno, pero ahí les vamos a estar confirmando de todas maneras y dándole. Claro, cuando se acerque la fecha y vamos a tener más detalles. De hecho, todavía hay como dos fechas en las que no hay nada. No hay más detalles de lugar del evento, ni presentadas, ni nada de eso, así que ahí vamos a estar confirmando. Ya, pues. Así que eso, pues vamos a la música y espero que sigan disfrutando aquí en las Divas de Acero de Metalurgia. Esto saldría de su Arani álbum y el tema se llama Valesi Bardock Ixi. Szóval, hogy nézni Istenet! S minden, miket beszélsz, igen, én nem titott erőt. llenamos de orgullo para mostrar nuestro metal más noble. En Metalurgia presentamos el emblema de Cobra. Entonces ahí pasaba en el emblema de Cobre la nueva producción, el nuevo single, mejor dicho, de Denon llamado Distant Memories, weón, que lo estuvieron lanzando. Bueno, lo comentamos la semana pasada en la tocata ahí que estuvieron lanzando su single, weón, que estuvo la raja, weón. Y le quiero mandar saludos a Paula Vilches, la vocalista de Denon, porque estuvo de cumpleaños ayer, viernes, estoy cachando la fecha, 9. Viernes 9 de octubre. Así que nada, pues todas las felicitaciones para ella, para Paula, y también las felicitaciones para Denun de haber lanzado su single, weón. Que la verdad está muy bueno el material que están haciendo ahora, compadre. También lo lanzaron con video, weón, con todo, weón. ¿Tú has visto el video, Roberto, no? No, no lo he visto, pero ya lo está leyendo. Sí, o sea, todavía no está en YouTube, ¿cachai? Pero en algún momento tendrá que llegar a YouTube el video, así que... todo bien, pues, weón. Oye, vamos a entrar, vamos a seguir aquí en el emblema de cobre, pero vamos a entrar con lo que sería ya rematando esta próxima semana de recitales, ¿cachai? Con lo que es Creator, Exodus y Undercroft. Primero que nada vamos a partir con Undercroft aquí en el emblema de cobre, porque más allá de que estén teloneando estas dos grandes bandas pioneras de lo que es el thrash mundial, tanto estadounidense como europeo, alemán, Undercroft vuelve a su país y tiene una tremenda gira, weón, con un montón de fechas, weón, y parte la próxima semana en este recital, como les dije, de Exodus con Creator. ¿Qué me podía hablar acerca de la gira de Undercroft? Puta, ya sé que me imagino todo lo que voy a hablar y me canso. Son 21 fechas las que tienen acá aproximadamente, y todavía están más, o sea, se pueden confirmar más aún. Esto parte el sábado, como ya dijiste, en el concierto de Creator y Exodus, el sábado 17 de octubre en el Espacio Broadway. De ahí siguen con Creator y Exodus en Concepción el domingo 18. De ahí se pegan una semana de descanso y parte la gira como tal el 23 de octubre en Osorno, el 24 en Los Ángeles, el 30 en Valparaíso, el 31 en Rancagua, el 1 de noviembre en Quilpué y el 6 de noviembre ya estarían acá en Santiago en un concierto que se va a hacer en el Club Cadillac junto a Exterminio, Mar de Grises, Inquisición, Execrator, Crow y Disaster. Esa hueá está en la raja, weón. Sí, weón. Y eso, la entrada está a 5 lucas, las primeras 500 entradas. Y después la preventa está a 7 y el día del evento va a costar 9. Y ese es un show que me parece interesante ver. Va a ser más encima como la única oportunidad que vamos a poder ver a Undercroft aquí como cabeza de cartel. Porque al final de todas las giras cierran con... En Tumbes, sí, se me había olvidado. Bueno, después del 6 de noviembre siguen el 7 en Talca, el 8 en Melipilla, el viernes 13 de noviembre en Antofagasta, el 14 en Iquique, el 18 en San Vicente de Tahuatahua, el 19 de noviembre en Chillán, el 20 en Concepción, el 21 en Valdivia, el 22 en Temuco, el 25, cacha, llegaron a Coyhaique. Y de eso todavía Coyhaique, no hay, man, mucha información, pero ya está confirmada la fecha. Oye, ¿cuántos buenos van a ir a Sotocata, weón? No sé. La dura, weón. Ya, bueno, dale. Ya el 25 en Coyhaique, el 26 en Valparaíso y el 20 en Santiago. Estos dos últimos recitales son con Entum y ellos van a estar como teloneros de Entum. Y ahí la entrada va a estar en Valparaíso a 12 lucas preventa, 15 el día del evento, y en Santiago va a estar a 15 lucas las primeras 400 entradas. Después todavía no se sabe el valor de general. Y bueno, eso. De ahí, lo del recital de Entum es de un cuento aparte. Como tú me dijiste, sería mejor hablar cada semana que vaya pasando. Vamos a ir dando detalles de lo que es la gira de Undercroft, así que ahí vamos a ir dando la fecha y bien en concreto toda la información. ¿Te parece? Ahí Collapse está todo detallado. Cuando de los conciertos que todavía no tenemos información, ahí dice pronto más información, y ahí estamos hablando nosotros con la productora para que nos esté actualizando de todo eso. Así que en Collapse está todo. Ya, bacán. Vamos mejor a la música. Vamos a ir a escuchar Undercroft con un clásico. Este ya. Yo me acuerdo, lo escuchaba, weón, cuando estaba saliendo del colegio o cuando estaba en... No, si no es tan viejo tampoco, si fue hasta antes, un poquito antes que se fuera Undercroft para Europa, weón. De su disco Evolution, el tema que le da nombre a esta placa, lo dejo con este clásico del metal chileno, Undercroft, Evolution. Yeah. viejos que siempre hemos escuchado, pero nunca quedan de lado. Esto es Un Galvanizado de Oro. Ahí pasaba entonces el galvanizado de oro con Exodus y ese vals tóxico de Toxic Waltz. Temazo que espero que estén tocando ahí junto a Creator, weón, en ese gran recital, weón. Que va a estar siendo la próxima semana ahí en el espacio Broadway también, ¿cierto, Roberto? Sí, que, lamentablemente. Sí. Bueno, te doy los detalles. Sí, dale. Ya, el concierto este será el 17 de octubre, como lo acabamos de decir con Undercroft. En el espacio Broadway, ya, Creator, Exodus, Undercroft y Kingdom of Hate. Uh-huh. ¿Qué te parece Kingdom of Hate? No, que de allá no voy a decir comentarios de la cuestión, pues si la otra vez tal Nico lo dijo, así que la verdad que me da absolutamente lo mismo, weón. Bueno, la entrada en preventa tiene un valor de 25 lucas y la entrada VIP, que eran 50, no sé si todavía quedarán, está a 40 lucas. El otro día conversando con el encargado de prensa me decía que llevan el 60% de entradas vendidas para este show. Van a correr toda última hora, bueno, a comprar la wea, que está terrible, claro, igual pues, sí. Bueno, 25 lucas. Igual más encima, últimamente la gente está optando por comprar la entrada el mismo día al show, porque con tanta cancelación que es de por medio, ¿cachai? Claro, la gente ya sí. Está muy escéptica en todo esto. Prefiere pagar las lucas más que cuesta para comprarla el mismo día, pero asegurarse de que la banda llegó al lugar. Yo todavía tengo aquí en mi mano la entrada del Shock Metal Fest. Ah, sí, pues. Oye, ¿cómo va lo de la demanda? No, se supone que esta semana deberíamos partir a ponerle la tula a los hueones. Bueno. eso. Oye, ya no, nos vamos a despedir porque ya ha corrido bastante tiempo del programa, bueno, y no quiero que se alargue más tampoco porque la otro día estaba conversando con una persona que más de una hora ya empieza a ser mucho. Vamos a terminar, por supuesto, con la banda que todos quieren ver. Estoy hablando de Creator. Que vienen promocionando su última producción, Orders of Chaos. ¿Qué se puede decir del disco, weón? Es un disco de la zorra, weón. Es la raja, que es como la única banda, o sea, una de las pocas bandas que, si uno dice, no, que vienen tocando ese disco nuevo, puta, la raja, porque hay algunas bandas que vienen a veces haciendo gira promocional de su último disco y es una lata escucharlo, ¿cachai? Pero con Creator no pasa nada, este disco está la raja. Pero en todo caso, por ejemplo, hablando de lo que son las bandas del thrash alemán, Destruction sacó su nuevo disco, el Devolution, sí. Talarraja, Sodom sacó el 2007 el de Final Signs of Evil, que fue la regrabación del primer demo de la banda, junto con otros temas, que también Talarraja, ¿cachai? Y ahora, bueno, el Creator, weón. ¿Qué se puede decir, po, weón? Bueno, Tankard por ahí también sacó disco nuevo, pero la verdad que Tankard no ha brillado mucho en ese sentido. Pero lo que es el tridente, el thrash alemán, Creator, Sodom y Destruction, weón, siempre han estado ahí al tope, weón, y sacando súper buenos discos. Así que súper bien por ellos. Y nos vamos ahí con lo que está sonando de fondo, obviamente, Creator, y el tema que da nombre a su última producción, Orders of Chaos. Y nada, por Roberto, te quiero dar las gracias y yo creo que ahí nos estamos escuchando la próxima semana. Oye, y ojo con Collapse, visiten Collapse. Ah, oye, estamos regalando entrada para Estrato. Aunque no es un buen momento para decirlo por lo que está sonando, pero... No, pues dale, weón, dale. Eso, pues estamos regalando entrada para Estrato, son 5 entradas con una pregunta media cabrona que se me ocurrió por ahí. Sí, la vi, así, que pónganle. Ya, nos escuchamos la próxima semana y esto es Creator con Orders of Chaos. ¡Chao!